Somos los que somos, los que somos. Artur Urbano 2. Artur Urbano 18, oreja representa. La Florida siempre alerta. Despierta. Y en el 999, 16 familia secta. Comienza una nueva función. Estilos FTM entrando en acción. La urbe arte invocando graffiti, baile y canción. Los líricos con bombas en los hijos. En Plaza de Che cantando desde cabro chico. Fluye la sustancia que semana de día y de noche. Que loco o sano, sentado o parado. Los vientos y los diablos pertenecen a mis cuadros. Enmarcados y colgados en paredes de museos mentales. Mi mente acaba de estallar en golpe de revés. Y afloran sentimientos que no son encontrados. Mi cabeza solo flota bajo campos minados. Como se explota una mina a tajo abierto. Ni con oro ni con cobre fundirían ya mis versos. Con mis hermanos Cleos nos prende Pedro Cleo. Y cada día más loco de coco, sacando rima como cómica de loco. Como un crecer demasiado parecido. Desde la villa de la gente que juzgue que no miente. Yo paisano de la urbe, veo en la calle angustia y penumbre. Con sentimiento de lo que aplico preso. Mi pensamiento nieto desde la flema de la calle. Nosotros basura de la urbe arte. Saludos al chico de la calle, de la esquina. Preso de amargura de la casa hogar. La gente te promete cosas y no pasa nada. En la noche no hay nada que hacer pasar. Los pacos no te dejan en paz. Muchas personas matando el tiempo. Nada que hacer, nada en la selva de cemento. Entro, con la humildad de siempre me presento. Mandrake es el que entro rápidamente. Allá el centro, en mis manos tengo la fuerza. En el arte urbano está mi asiento. A mi gente y a mis hermanos por supuesto represento. En aumento voy cada día, ya la guerrilla no fomento. Si tú piensas ser mejor al ser violento, por ti lo siento. No soy de esos que piensan que son más duros que el cemento. Porque a la hora de la verdad ellos se tragan su propio cuento. En el barrio que nacimos aprendimos y nuestra vida descubrimos. Buscando la piedra filosofal, tratando de encontrar la verdad que ahora ya tenemos. Entregando 100% lo que vivimos y lo que hacemos. Qué guapa va a pasar. Permiso, paso, pasa. Casi de nada. La rima sabia llega hasta allá. No calla, choca tu cara. Ya la si me llaman del 92 tirando payas en formas de llama. Como un volcán tirando lava. Y bien parado en mi pachamama. El esencial líquido no los queda. Artur Urbano mal hablan. Cinco grandes partiendo el viento, desposando cada brisa sus sentimientos. Somos lo que somos, dando talento. Chico pacífico y no violento. Rápidamente a la tormenta, siempre alerta. No hay interrupción en esta gran situación. Cuestión de oraciones, soluciona situaciones. Versiones de palabras, título del pensar es aprendiendo del cantar. Digo que no, rompiendo la rutina de la cistina, parte de mi arte. Rompiendo de la rutina, parte de nuestro arte. De nuestro arte, de nuestro arte. De nuestro arte. Aquí vengo yo, pa' que se prepare. Quien sabe que los compare en la plaza, que salgan los Tokios de par en pare. Que verá que vengo como un pirata entre grandes tempestades, con mis grandes maldades. A odio, a la mierda, a crueldades. Pa' que lo que sabe, sabe lo que no, mejor se calle. Vuelve aquí en el valle, rimando que el valle no calle. En la calle abro detalle, hablo de lo que quiero con